Son las 12 y 22 minutos y es tiempo ya de hablarles de actualidad local nuevamente en la sintonía de la mañana y en la jornada de este viernes 5 de junio. Entramos en la última hora y en el cierre prácticamente de este espacio, pues hablándoles de nuestro municipio y de lo que va a suponer precisamente la llegada de la fase 3. Ya sabemos todos que estamos inmersos en la fase 2 de la desescalada, que a partir del lunes, y si la provincia de Cádiz pasa, que imaginamos que sí, entraremos por tanto en la fase 3 y que eso, bueno, pues conlleva además también una serie de medidas de apertura. En lo que supone para nuestra localidad el pase a la fase 3 o lo que supone en torno a esa desescalada en líneas generales, tal y como se está organizando por parte del Ayuntamiento de Ubrique, es de lo que vamos a hablarles nosotros a continuación en la mañana de Radio Ubrique. Para ello contamos con la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que ya nos acompaña y a quien vamos a saludar. Isabel Gómez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, estamos prácticamente ya en vísperas de entrar en la fase 3 de la desescalada y todo este procedimiento, además también lo hemos comentado en alguna que otra ocasión, pues se tiene una normativa, unas instrucciones que se publican en el Boletín Oficial del Estado, pero que además también, en el caso de los ayuntamientos, pues tienen otras disposiciones que corresponden al ámbito estrictamente local, ¿no? Y sobre todo a la operatividad de los propios ayuntamientos para poder aplicar toda esta normativa, ¿no? Y por eso, pues también hay otros tiempos que se tienen que barajar, ¿no? Pues así es, Rocío. La verdad es que, como hemos comentado varias veces, ¿vale? Algo, una situación muy inédita, muy extraordinaria, que es verdad que llama esperanzado, ¿no?, en que se vaya superando poco a poco esta crisis sanitaria, algo que no podemos perder de vista. Yo creo que es importante, y tengo que hacerlo cada vez que intervengo, de recordar que seguimos estando ante esa situación de preocupación por nuestra salud, como es el COVID-19, y que tenemos que seguir manteniendo la guardia, ¿no?, para ni relajarnos, ni darlo todo por conseguido, ni todo terminado. Y desde ese punto de vista, pues claro, nos estamos afrontando una situación anómala que hizo que todo, bueno, pues que prácticamente el país, ¿no?, se paralizara, todos nos fuéramos a nuestras casas, la administración mantuviera los servicios esenciales y ahora estamos pues en estos momentos, como decimos, donde parece que ya vamos afrontando los datos ya de personas afectadas por el COVID ha disminuido, en la sierra estamos varios días, ¿no?, sin nuevos casos, en Ubrique desde luego también, y bueno, al fin y al cabo, como estamos al final compartiendo, esto significa que tenemos que seguir, ¿no?, el ir avanzando pues en hacer que nuestros servicios, en este caso desde el ayuntamiento, pues vuelvan a prestarse con una normalidad que todos esperamos. Y en ese ámbito, pues como tú bien decías, fundamental pues seguir las instrucciones del Ministerio de Sanidad, que continuamente y en función de la fase en la que nos encontramos dan esas instrucciones generales, en la que luego los servicios de prevención tienen que desgranar e interpretar en algunas ocasiones para saber lo que podemos ir ya abriendo y cuáles son las condiciones, ¿no?, que tienen que regular esos servicios determinados. Y luego, como tú bien comentabas también, pues aparte de esa adaptación del servicio de prevención, pues ya la técnico, ¿no?, de riesgos laborales del ayuntamiento, en la que diseña ese plan de implantación de medidas de seguridad y de atención a los distintos servicios. Es verdad que además en esta semana, ya como decía, reforzamos el servicio, ¿no?, con un técnico de prevención más, con un contrato de un mes que hemos realizado por esta situación urgente y extraordinaria, para poder ir avanzando un poco más, porque el volumen de trabajo es considerable, Rocío. Lo que decíamos, son cosas muy diferentes a las habituales, aunque también es verdad que se le va cogiendo un poco, pues bueno, cuál es la filosofía general, ¿no? Claro. Porque la filosofía general en todo este contexto, todos lo sabemos, el distanciamiento, digamos, social, el mantener esas distancias entre personas y luego el aseo continuo de las manos, ¿no? Yo creo que esas dos premisas son fundamentales para que sigamos en ese aspecto. Y partiendo de ahí, pues bueno, ya se trata de donde no podamos mantener esa distancia, pues con el usuario del servicio, con el ciudadano que venga a tramitar, pues hay que poner pues señalización o hay que poner medios materiales para que el contacto no se produzca y, por tanto, la probabilidad de contagio sea lo mínimo posible. Y bueno, al día de hoy sí tengo que deciros, ¿no?, que ya tenemos en marcha pues varios servicios, aparte ya de la biblioteca, que como sabéis ya en esta semana estaba plenamente activo, en las condiciones, hay que insistir en eso, en las condiciones y en función de los servicios que se nos van permitiendo. Y bueno, y ahora la biblioteca pues se añadió en el día de hoy lo que es el convento de Ubrique, lo que es también el San Juan. Y bueno, y se está haciendo como con todos los servicios que se van implantando a través de cita previa. Eso es algo que sí es verdad que también es una premisa para todos los servicios públicos y privados también, la cita previa, intentar el que no sea golpe o haya, ¿no?, una concentración mínima de personas a la espera de ese servicio, y por tanto se tiene que hacer con cita previa. Y ya pues tanto el convento como el San Juan se encuentran abiertos, el Museo de la Piel para entenderlo mejor, ¿no?, y el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique. Hoy está también ya disponible, aprovecho Rocío esta ocasión para bueno, la aplicación, ¿no?, de reserva para lo que va a ser ya a partir del lunes, que vamos a tener la piscina cubierta ya abierta para, bueno, natación deportiva, ¿no? No estamos hablando todavía de la piscina lúdica de verano, que ya ahora comentaremos, y ya hoy pues también a través de esa aplicación que puso el Patronato Municipal de Deporte, conforme íbamos abriendo las distintas instalaciones deportivas, pues ya pueden hacer sus reservas para el nado libre en la piscina cubierta a partir del lunes, que ya estará en su horario habitual. Y seguimos como bien estamos comentando, ¿no? Ya estuvimos el yacimiento arqueológico, lo queríamos incorporar dentro de lo que era la apertura de estos centros culturales. La sala de exposiciones, por cierto, la queremos abrir ya también el próximo lunes. ¿Y qué pasa? Que el yacimiento arqueológico necesitaba de una, bueno, pues de un mantenimiento y de una serie de trabajos de puesta al día, que al no haberlos estado realizando en este tiempo de confinamiento, ¿no?, donde las tareas, como bien sabemos, han sido otras que no las ordinarias, pues ya ahora a partir de esta semana pues todo el servicio se va a poner al desbroce, a la limpieza de todo lo que es el yacimiento para poder abrirlo con carácter también casi inmediato. Así que bueno, poco a poco vamos teniendo ya esas noticias, ¿no?, de apertura de estos servicios, algunos de ellos ya dirigidos, ¿no?, en esa fase 7 que tú también comentabas, donde se espera ya pues bueno que la movilidad sea menos restrictiva y por tanto ya también puedan venir a Ubrique la gente y el turista, ¿no?, a disfrutar de nuestro municipio, de esos comercios también que ya la mayoría se encuentran abiertos, que además en esta fase pues también mejora un poco, ¿no?, al menos en el interior, ¿no?, en la explotación de las barras, las opciones de mejorar un poco su negocio, y a ver cómo se va desarrollando ya la semana que viene en esa fase 3 y en fin, y seguir trabajando, ¿no?, para que Ubrique, estamos también a través de la Concejalía de Turismo, de Comunicación, pues intentando también demandar mensajes para que la gente se anime a venir a Ubrique, recordarle a los ubriqueños y ubriqueñas que tenemos aquí grandes, ¿no?, negocios y comercios, y que consumamos en nuestra localidad, como ya también venimos haciendo hincapié, para que pues bueno, compremos en Ubrique, ¿no?, y consumamos en Ubrique. Creo que pues, la mayoría de la gente somos muy conscientes de la situación y que tenemos que estar al lado de los nuestros para hacer que las dificultades sean las menos posibles. Claro. Bueno, pues entonces, recapitulando, ¿no?, esta semana ya está abierta la Biblioteca Municipal, hoy se abre Convento y San Juan, a partir del próximo lunes la sala de exposiciones, el yacimiento de Ocuri pendiente de los trabajos de broce, ¿no?, de esa maleza, que es un trabajo previo que hay que hacer, y además también a partir del lunes la piscina cubierta. Y aquí nos detenemos, ¿no?, porque estamos hablando del uso de la piscina cubierta para nado libre exclusivamente, previa cita también a través de esa aplicación disponible ya para realizar la reserva, ¿no?, desde hoy, que nos decías. Y bueno, hasta aquí llegamos. Para nado libre todo el verano, ¿o se va a ir ampliando servicio? Seguramente será para todo el verano. Nosotros estuvimos dándole muchas vueltas porque, claro, la apertura de la piscina cubierta permite, ¿no?, si tú haces la distribución de calle, las distancias, las recomendaciones, todo lo que existe sobre piscina, pues bueno, se controla relativamente bien. El hacerla de una manera abierta, ¿no?, a que sea lúdica, pues en fin, nos genera otro tipo de historia, otro tipo, digamos, de problemas o de dificultades, porque es verdad que, bueno, previo a vuestra llamada estaba en un consejo municipalista de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, y los alcaldes y alcaldesas estaban muy preocupados porque, claro, la situación dura en la que estamos, los servicios tal y como los tenemos que abrir, están suponiendo un esfuerzo sobreañadido a sus costes y a su implantación. Entonces, no solo hay que poner o nos va a costar, digamos, a los ayuntamientos más los servicios que vayamos a prestar, sino que además va a repercutir en un menor volumen de personas. Es decir, las piscinas, pues tenemos que controlar los aforos, tenemos que controlar que haya turnos para posibilitar también que la gente en algún momento pueda ir a darse un baño. Entonces, y también por la propia desinfección que hay, que te recomiendan, ¿no?, para este tipo de instalaciones. Entonces, lo hemos estado comentando, alcalde y alcaldesa, que es verdad que entendemos que la Junta de Andalucía esté ahora volcada, ¿no?, en estos planes que están explicando sobre la bolsa única que crearon, poder trabajar, ¿no?, como vigilantes, digamos, de las playas, y esos planes de también sacaron una línea para poder ayudar a los ayuntamientos de costa para medios materiales para el control de las playas, que sabemos, yo no quisiera tener una playa, pero es verdad que el resto, el mundo de la naturaleza. Hay gente que este año, me parece a mí, Rocío, seguramente la demanda de playa se mantendrá al grueso, pero habrá mucha gente que cambiará esos planes de vacaciones y vendrán seguramente pues a campo o a zonas donde puedan tener un entorno natural y disfrutar el verano de una manera más tranquila y con menos gente. ¿Qué pasa? Que como decimos, los municipios de naturaleza, del interior, pues tenemos que, también deberíamos de contar con ayuda por parte de la Junta de Andalucía para todos esos medios y recursos adicionales que vamos a necesitar, porque se nos va a encarecer todo lo que es la apertura de las piscinas, y poder contar con colaboraciones de estas características, que por desgracia es que la Junta de Andalucía todavía creo que no ha contado con los ayuntamientos ni se ha volcado en atender pues a los problemas que tenemos, que al final nuestros problemas son los de la gente, lo de nuestra gente, lo de Andalucía, ¿entiendes? Entonces estamos ahí en una situación muy dificultosa y, por lo que te decía, pues mirando esos costes que tú vas a tener, que gracias al plan de cooperación local de la Diputación, el ordinario, hemos metido el refuerzo de este verano para la piscina, porque vamos a tener que tener un socorrista más, vamos a tener que tener más control, ¿no? Lo que estamos diciendo de vigilancia, la desinfección de zonas comunes, en fin. Y eso está haciendo pues que lo hagamos con prudencia, y yo creo que la de invierno se quedará como nado libre, con sus calles marcadas en las distancias que tenemos que mantener, y luego ya pues la de verano, que como tú bien decías, esto es la novedad para esta semana, y así también podemos enlazar ya para la siguiente. Seguramente ya vendrá el mercadillo el martes 16, seguramente sea el primer día que haya mercadillo en Ubrique, porque tenemos también, y hay que ser conscientes, ¿no?, los comerciantes, el comercio ambulante viene a Ubrique desde hace mucho, son personas que al final también están sujetas, ¿no?, a lo que es el sustento de su economía, a venir a los pueblos. Ya estaban en contacto con la concejala de comercio, con Reme, para ver cuándo podrían venir a Ubrique. Hemos estado marcando un poco el ritmo en la sierra de una manera similar, dentro de lo que cada pueblo ha entendido, pero ya nosotros para el martes 16, pues seguramente yo era uno de los servicios, digamos, más más rezagados, porque también le venía bien, ¿no?, al comercio local, y dejarlo un poco más atrás hasta ya, bueno, pues hay que ayudar, ¿no?, a que esa economía que generan para estas personas que están al frente de esos puestos, pues puedan mantenerse, porque ya es duro, ¿eh?, el tiempo que llevan sin poder ir a los distintos pueblos. Y el martes 16 esperamos tenerlo ya aquí en Ubrique, y en esa semana también pues coincidiría la fecha máxima que nos hemos puesto, es decir, el 22 de junio como muy tarde estará abierta la piscina de verano. En el tiempo, y eso hay que hacer memoria, porque es verdad que al estar en nuestras casas pudiera parecer tarde, pero que la piscina de verano en Ubrique siempre se ha abierto al término del curso escolar. Cierto. Es decir, cuando terminaban el curso educativo los alumnos y alumnas de Ubrique. Y bueno, no hemos puesto esa fecha a tope, y vamos a intentar también, Rocío, se puede decir, ¿no?, que vamos a acelerar lo que podamos para adelantarnos algunos días. Pero va a coincidir, como muy tarde ya... Sí. En el peor de los casos, pues el día 22 también tendremos la piscina ya de verano abierta. Va a coincidir la apertura de la piscina de verano con el fin del curso, va a coincidir además, claro, también con la finalización de la sexta y última prórroga del estado de alarma, ¿no? Así es. Bueno, ¿qué va a suponer la apertura de la piscina de verano? Porque aquí Yo imagino que todo lo que conocíamos como usuario de la piscina de verano va a cambiar este año. Las condiciones de entrada no va a ser las mismas, la capacidad tampoco va a poder ser la misma. ¿Cómo se está trabajando todo esto? Porque tiene un trabajo previo bastante voluminoso. Bueno, sí que lo tiene. Lo que pasa que, por suerte, bueno, pues nuestra concejala de deporte no está de lleno desde el minuto uno en el que iban adelantando. También, como sabemos, ¿no? Lo bueno que tiene que haya distintos territorios que nos vayamos incorporando a la fase de una manera diferente, es que también nuestra perspectiva para el lunes que viene, que entraríamos, ¿no? Si no pasa nada extraño y si los datos se siguen manteniendo dentro de este orden, pues entraríamos en la fase 3 y tenemos, claro, las islas, ¿no? Que vienen antes que, bueno, cualquier territorio de España, que gracias también a esos datos de sanitarios pues les ha permitido ir por delante, ¿no? Y entonces nos sirve de referencia. Nosotros entraremos el lunes, yo como voy diciendo siempre a todo el mundo que nos vamos a ver afectados por un cambio de fase, que hay que esperar al sábado, que es cuando se publicará el BOE con las condiciones ya específicas de esa fase. Pero no obstante, seguimos leyendo anticipándonos, ¿no?, a esas dos semanas que se nos adelantan las islas para ir viendo cuál es el camino que tenemos que ir haciendo. Y entonces la concejala de deporte lleva con el equipo técnico, tanto el responsable de instalaciones como de actividades, trabajando y reuniéndose especialmente en estos días pues con todo el personal, ¿no?, para ir viendo la situación y la preparación, porque las piscinas, como bien sabemos, no es vamos a abrirla, llenamos de agua y ya está todo. Tiene un trabajo de mantenimiento, de puesta a punto también, que hay que, en fin, la de invierno hemos tenido que hacer esos necesarios trabajos de para poder ponerla en funcionamiento y bueno, en ese trabajo, que es verdad que es arduo y es largo, es voluminoso, pero ahí la concejala con los responsables oportunos pues han estado trabajando profundamente. Y ya ayer, creo recordar que fue, si no ayer jueves, fue el miércoles, cerramos en la mesa delegada, ¿no?, y en el comité de salud pues estos servicios, donde ya tienen pues todas las prescripciones, digamos, de informativa, de cartelería, que es lo que estaban viendo también hoy, para ir colocando toda esa distribución, como tú dices, porque es que va a ser diferente. Tenemos que el aforo es mucho más reducido, el 30% en un principio. Bueno, pues también se estaba viendo el cómo, ¿no?, el organizar los espacios comunes para que no se concentren personas. Hay que anular determinados servicios, como son las duchas, interiores, en fin, hay limitaciones. Entonces, pues se está trabajando en eso, en ir precintando aquellas zonas que no se puedan utilizar, en señalizar dónde tenemos que estar y va a ser raro, Rocío. Es verdad que, mira, lo decía, en la primera reunión que mantuvimos hablando de este tema, pues la concejala de deporte, Virginia, nos explicaba, ¿no?, pues que lo propio sería establecer turnos de turno de piscina. Tú o vas por la mañana o vas por la tarde. Sí. Y todos decíamos, ¿pero cómo va a ser eso? Si nosotros, cuando tú vas a la piscina, a pasar el día. Tú tienes que comer allí, entonces, pero claro, es verdad que todas las recomendaciones vienen también en que no nos expongamos demasiado, que también vayamos cambiando, ¿no?, el número de usuarios y las personas, para evitar esa concentración. Bueno, pues su explicación técnica o sanitaria tendrá, y lo estamos viendo también en las playas, y bueno, seguramente pues habrá que regular esos turnos mañana y tarde, menos horas también, adaptaremos las tasas, ¿no?, y los precios en función de lo que se esté, y bueno, pero que es verdad que va a ser una piscina, un servicio muy extraño este año, pero bueno, como todo, ¿no?, es verdad que hoy día y en estos momentos nada es lo que era. Y ojalá, no sé si volveremos, ¿no?, a esas formas que entendíamos y que vivíamos, pero bueno, lo que hay que estar es afrontando los momentos que tocan, y ahora lo que toca es entender la situación, la salud lo primero, seguir las recomendaciones que nos dicen continuamente tanto el Ministerio de Sanidad como las autoridades sanitarias, y bueno, y seguir cuidándonos unos de otros, haciendo, como digo, haciendo lo que tenemos que hacer, que es cumplir todas estas instrucciones, más allá de lo que nos parezcan, porque es la única manera de atender esta alerta sanitaria, que seguir insistiendo, pandemia mundial del COVID-19. ¿Qué más nos queda? Porque hemos hablado de piscina, hemos hablado de las instalaciones de servicios municipales, ¿no? Por ejemplo, los espacios culturales principalmente. Sí. Luego, bueno, pues hay otros que ya estaban abiertos, ¿no? Desde siempre. Pero, sí. No sé, por ejemplo, oficina de turismo, ¿no? Que también hemos visto esta semana que se está preparando para su posible apertura. Es otro espacio también de carácter municipal que permanecía cerrado y que, bueno, pues ya se está trabajando en ello para que se abra. Así es. Estamos ya, Rocío, desde ayer en esta, con, bueno, recordáis, para no, yo sé que es un tema además farragoso y además hasta aburrido, ¿no? Pero ya ayer tuvimos la mesa delegada y el comité de salud, la mesa delegada de la mesa general de negociación, donde vemos esas incorporaciones y aperturas de nuevos servicios para que los representantes sindicales tengan toda la información, para que también pues veamos y consensuemos un poco allí donde tiene que, bueno, pues hay elementos discrecionales, ¿no?, que hay que tomar la decisión, y me gusta siempre contar con la opinión de los representantes sindicales. Y ya ayer en esta, pues prácticamente le damos luz verde, decía, preparar todos los servicios. Ya lo que tendremos que ir viendo en función, porque claro, sigue estando en esta desescalada que, como tú bien decías, pronto termina, pero que no sabemos cómo nos vamos a quedar, porque cuando hablamos de una nueva realidad, una nueva normalidad, mejor dicho, es que yo entiendo que van a quedar limitaciones en los servicios, por lo menos en los servicios públicos. Yo creo que no va a ser, que no es que terminemos la fase 3 y lleguemos, ¿no? Ya hemos llegado a esta nueva normalidad. Y ahora estamos como antes, pero con mascarilla. No, yo creo que va, bueno, seguir manteniendo pues, todos estos planes, como es lógico, de prevención, de seguridad. Y bueno, ya veremos cómo queda. Pero que ya hay en esa mesa, pues estamos preparando todos los servicios, desde, bueno, la apertura del edificio principal, donde estoy ahora mismo hablando con vosotros, desde el ayuntamiento, pues ya también el ir incorporándose, ¿no?, personal para determinados servicios presenciales, primando siempre bueno, pues la teleasistencia, y pero bueno, que también facilitarle al ciudadano, faltaría más, y a nuestro como administración, ¿no?, a nuestro administrado, que pueda venir a cualquier tipo de tramitación. Pero es un momento que nos va a venir bien también para ponernos al día. Yo creo que a los padres y madres de niños nos han puesto al día a través de este curso escolar, ¿no?, que hemos tenido que estar utilizando determinadas plataformas, los correos electrónicos para la educación, para que no se paralizara, ¿no?, la educación y la adquisición del conocimiento de conocimientos de nuestros hijos e hijas. Pero esto ocurre lo mismo. Yo creo que estos momentos hay que aprovecharlo para que la administración electrónica, la administración que tiene que tender a la disminución del papel, tenemos que llegar yo creo que algún día se será capaz de llegar a esa generación de papel cero, ¿no?, en los ayuntamientos. Pues son momentos ahora que, además, como nos insisten en fomentar todo eso, pues vamos a seguir ahondando en esa discusión, en ayudar a nuestros vecinos y vecinas. Vamos a intentar de sacar de nuevo tutoriales que lo hicieron muy al principio del estado de alarma, para ayudarles a cómo tienen, con cuáles son los pasos, ¿no?, para darse de alta con un certificado digital, que hoy día un certificado electrónico, que hoy día es fundamental para muchas cosas, que te permite operar a través de internet y de manera telemática. Y bueno, Rocío, pues vamos a verlo también con ese ánimo, pero que ya nosotros, pues el edificio este del ayuntamiento, urbanismo y servicios sociales, pues también se está preparando toda la señalización y adaptación de puestos para esa, como estamos diciendo. Ya luego avisaremos cuando el día de atención presencial, que será por cita previa, tú no podrás venir al ayuntamiento sin número a ver si está el funcionario. Hay que llamar, y hay que, en eso es verdad que es una dinámica distinta, pero es así, hay que llamar y pedir cita para lo que tú quieres hacer en el ayuntamiento, y se te dará cita, y ese día es el que vendrás exclusivamente a ese asunto. Uh-huh. Pues vimos también la oficina municipal de información al consumidor, la casa de la juventud, no con talleres y demás, pero bueno, el técnico de juventud también, y todos los servicios que se le prestan, además ahora que vamos a entrar ya en verano y en fecha estival a los jóvenes. Estuvimos viendo, bueno, pues prácticamente todos los servicios. Yo creo que ya entre los que hemos comentado y los que nos quedan pendientes, acabamos casi de Guadalinfo, también los tenemos ahí a través de la Diputación Provincial para ver cuándo comenzaría la actividad, que yo creo que va a ser también de manera pronto y casi inminente. Y bueno, y retomando todos esos servicios, ¿no? Ya, como te decía, la oficina de turismo también bueno, pues está preparada para que ya veamos si son unos días los que estarán abiertas, si serán solo los fines de semana. En fin, esto es lo que ahora, digamos, toca ver con los responsables, con los concejales, para tomar esas decisiones y ya bueno, pues quedar, claro, poder informar ya con detenimiento, ¿no?, de cómo queda cada uno de, claro, estos servicios. Oficina de Turismo, OMI, Casa Juventud, Guadalinfo, el propio Ayuntamiento, son el resto de servicios que irán también procediendo a su apertura en el futuro. Un oyente nos pregunta, sí, por una un espacio también municipal, relacionado con el ámbito de deporte. Estamos hablando de las piscinas, ¿no?, de lo que se está abriendo de momento. Sí. Bueno, recordemos que la práctica deportiva se retomó en las instalaciones, sí, del Patronato Municipal de Deporte, en concreto, lo que permitía, ¿no?, la situación en la que nos encontramos, sí, como las pistas al aire libre, tenis, pádel y atletismo. Ya, por cierto, ya no solo uno contra uno, sino dos contra dos, tengo entendido, ¿no?, porque esto va ampliándose, sí, poco a poco. Sí, pero hay una persona que nos pregunta por los pabellones, si en la fase 3 se van a poder abrir los pabellones para jugar al fútbol sala. Esto ya estamos hablando de deporte de grupo. Claro, deporte de grupo. No sé yo cómo irá, pero una cosa es cómo vaya la instrucción y otra cosa es cómo el ayuntamiento se vaya adaptando para que se pueda permitir, ¿no? Así es. Siempre es verdad que nosotros solemos ir algo por detrás, ¿no?, de lo que es la publicación del BOE te determina, y luego tú tienes que ir pues adaptando, ¿no?, adaptándote a esas determinaciones para ya llegar al momento de la apertura. Pero es verdad que todo lo que son, digámoslo, bueno, pues el deporte en equipo, parece que en la fase 3 se va a permitir, parece que es el público lo que se va en principio a restringir, no sé en qué medida, no sé si simplemente serán para determinados, digamos, ligas o situaciones que se tengan que resolver para abordar la temporada que viene con un resultado específico, que por cierto ahí tenemos también a nuestros seniors, ¿no?, pendiente de este play-off, a ver cómo terminamos de, y ojalá podamos acompañarlos, ¿no? Total, y tienen que jugarlo para ver si pudieran subir, que ojalá deseamos lo mejor, y no sabemos exactamente cómo se va a determinar. Yo en eso, en la parte deportiva, es verdad que la concejala de deporte, como decía, lo avanza bastante y mucho con los técnicos, todo lo que es antes, el previo a la entrada de fase. Pero lo cierto que en la fecha que entramos, con la calor que suele venir y que es el término casi de todo, digamos, nuestra dinámica de equipo, de deportivos, pues yo creo que no haría casi esa necesidad, salvo, como estamos comentando, si dejan abrir para la práctica, para jugar un partido de fútbol, un partido de futbolito, de fútbol sala, entre amigos y tal, bueno, pues deberíamos hacerlo como ayuntamiento para tener ese servicio también, ¿no? Pero que en principio no soy capaz, y lo siento, de poder concretarlo al día de hoy. No lo conozco. Vale, y una cosa que imagino que también será difícil respuesta, por la que todavía no te hemos preguntado, pero que yo creo que es de vital importancia, los parques infantiles. No sé, ¿cuándo sé, se van a poder abrir? Lo último. Lo yo último creo que eso. Los parques infantiles serán lo último, Rocío. Y a ver, porque es que lo que decíamos antes, el distanciamiento y la limpieza continua de mano, el aseo de mano, de desinfección. Y claro, podemos imaginar los parques infantiles lo que suponen para nuestros niños y niñas. Concentración, bueno, yo me imagino que habrá formas de recomendar, ¿no?, el uso de los mismos, pero bueno, tocar continuamente las manos sobre barra, en fin, que te voy a decir que no sepamos, ¿no?, porque es toquetearlo todo. Y entonces yo me imagino que será de lo último, porque además hablando de menores, de niños. Claro, porque si, por ejemplo, pongámonos en unas suposiciones, ¿no? Si para cuando se abre la piscina para nado libre tienen que contar con tareas de limpieza y desinfección continua cada X tiempo, eso lo establece también las instrucciones, sí, no sé cuánto es. Sí, sí, pero no, eso que después de cada turno, ¿eh? Eso. Exactamente. Que está marcado, tiene que entrar un operario de limpieza, tiene que realizar las tareas de desinfección para que entre otra nueva persona a disfrutar, por ejemplo, de la piscina en el nado libre. Pues imaginemos si esto se traslada a un parque infantil. Yo no sé si eso sería viable o no. Que bueno, pues esas son de las cosas que yo tampoco sabemos cómo va a ser, claro. Exactamente, Rocío, pero incluso fíjate, si cuando hemos ido a abrir, por ejemplo, ahora mismo los centros culturales, uno de los debates era ese, es decir, los aseos se supone que había que limpiarlos 6 meses, pero esta además no te hablan de que si ha entrado alguien o no ha entrado, sino que lo tienes que tener, es decir, o que no es que ni siquiera, que tienes que hacerlo en una periodicidad, en un tiempo, en unos cálculos medios, me imagino que es lo que te llevan a esto, y lo estábamos diciendo, hay aseos que seguramente nosotros ahora mismo, como estamos en un en un momento de progresividad, ¿no? De que tú vas abriendo servicios, luego irás ampliando, pues de momento, por ejemplo, los centros culturales seguramente los aseos están anulados. Claro. Porque el refuerzo para la limpieza de esos aseos supone para nosotros recursos importantes para la repercusión que va a tener, porque claro, yo no sé cuánta gente vendrá, ¿no? Ojalá nos equivocáramos pero bueno, es que tampoco puedes concentrar a mucha gente. En fin, que no es difícil ese equilibrio entre lo que ofreces, ¿no? Uh-huh. Y lo que tú tienes que dar para mantenerlo, lo que le ocurre a los bares y a los comercios ahora mismo, que está a una capacidad, digamos, de producción, por llamarlo de cierta manera, ¿no? Tan limitada, que claro que el esfuerzo económico para atender al menor público pues es importante. Mm. Entonces se generan desequilibrios económicos y eso, como tú dices, yo no quiero ni pensar cuando vayan a dar autorización para los parques infantiles cómo pudiera ser la cosa, porque además, hablando de niños y niñas, todos nos conocemos, ¿no? Mm. Es lógico que se quieran garantizar también pues las mayores medidas y si van acompañados por sus abuelos, porque esa es la otra parte. Yo creo que hay varios elementos que hacen que yo entienda que será de lo último que se abra, porque luego a los parques pues eso van acompañados de sus abuelos que también hay que cuidarlos y tal, y en fin, estas son las exposiciones y los riesgos que estamos diciendo que hay que evitar, ¿no? Uh-huh. En la medida de lo posible. Uh-huh. De ahí el que se denomine nueva normalidad, ¿no? ese sí, plan de transición. Bueno, todo esto es, como decíamos, ir adaptándonos en función de todas esas instrucciones que vayan saliendo y en función, además, también de lo que se permite por parte del ayuntamiento poner en práctica, ¿no? Todo ello vamos avanzando y, de momento, lo que tenemos es de lo que hemos informado y de lo que está en previsión, como, por ejemplo, la apertura de esa piscina de verano de cara ya al próximo 22 de junio, esa semana al menos. Pero, al margen de esto, desde el ayuntamiento se sigue trabajando, pues, por ejemplo, para poder optar a todas esas series de ayudas que llegan por parte principalmente de la Diputación Provincial de Cádiz, ¿no? Ayer, por ejemplo, hablamos del Invierte Social con la responsable de Política Social del Ayuntamiento de Ubrique y bueno, de hecho nos comentaba, ¿no?, que está sirviendo de apoyo importantísimo para todas esas políticas sociales que se están llevando a cabo en estos momentos en el Ayuntamiento, contar con esos fondos como alivio, ¿no?, económico para poder pues sufragar los gastos que ha ocasionado, ¿no?, la pandemia en el ámbito del bienestar social. Y ahí pues también hay que informar, ¿no?, de, por ejemplo, el Invierte Social, que es otro plan de la Diputación, y que, bueno, pues había un plazo, ¿no?, para presentarle la memoria. El Ayuntamiento la ha presentado ya hoy, ¿no? Así es, Rocío. Ahí hemos estado, como tú bien dices, mira, y sé que estuvo la concejala de Política Social en el día de ayer explicando los distintos programas. Estamos culminando los plazos que nos van marcando cada uno de ellos y había que presentar en el día de hoy. Bueno, nos permitían hasta mañana, como estábamos comentando, telemáticamente es posible, pues se dejaba hasta mañana la presentación de las acciones o de las actuaciones que pudieran llevarse a cabo por el Ayuntamiento. En este asunto, pues tenemos el Invierte Social, que estamos hablando de unos 42.000 euros, donde nosotros vamos a reforzar. Al final lo que hemos hecho ahí es lo que decíamos, ¿no? Estos programas sociales vienen, y lo explicaría ayer la concejala seguro que mejor que yo, vienen a facilitar, ¿no?, la tarea de sustento, de colaboración, de poder mantener las necesidades de nuestras familias en Ubrique, porque por desgracia esta crisis está llevando también el ámbito económico del empleo pues en circunstancias, ¿no?, y resultados muy preocupantes, y bueno, pues hay que destinar parte de estos recursos a ayudar al sustento de la familia. Y luego la otra parte que normalmente nos dejan, digamos, dirigir ese gasto es a refuerzos, ¿no?, de servicios que tengan que ver con el cuidado a tercero, como el servicio de ayuda a domicilio, y también incluso los propios servicios de desinfección o incluso el propio departamento de servicios sociales, debido también al volumen de trabajo, ¿no?, que está teniendo este departamento. Y bueno, nosotros en este Invierte Social pues vamos a apostar por dejar un abanico, ¿no? Este plan además tenemos que justificarlo para septiembre del año que viene, entonces hemos diseñado lo que es una reserva para ayudas a la familia, que va a seguir estando ahí para estos meses poder seguir tirando, ¿no?, de esos recursos. Y luego en la época del verano pues hemos entendido que hacía falta el tener que reforzar el Departamento de Servicios Sociales porque, como es lógico, nuestros trabajadores y trabajadoras viene el periodo estival y se irán de vacaciones, y desde luego en esta situación de crisis, más allá de la sanitaria, en la que estamos entrando o estamos de lleno, pues la gente va a tener que ser atendida, vamos a tener que seguir tramitando, ¿no?, todos los expedientes de ayuda, de colaboración, y entonces vamos a también a incluir a una trabajadora o trabajador o trabajadora social que se incorpore en el verano aquí al ayuntamiento, y vamos también a intentar de mejorar, ¿no?, lo que es la ayuda a domicilio. Estábamos viendo cuántas personas pudiéramos atender si ampliábamos una persona más la contratación de auxiliar de hogar, y ahí también hemos metido esa parte, ¿no?, de refuerzo a ayuda a domicilio. Entonces, el inversor social va a quedar con ayuda a domicilio y refuerzo de departamento de servicios sociales. Lo que no sé, Rocío, si quieres ya la semana que viene comentamos exactamente las cuantías, sí, de distribución. No lo he firmado y no me he quedado con la con la copia y no sé, pero vamos, damos el dato sin problema, y luego ya lo que estamos diciendo, la reserva de ayudas para la familia. Y también en el día de ayer, el día 4, nos daban de plazo, Rocío, en este caso, el plan de, lo llamamos nosotros el PCL extraordinario, el plan de cooperación local extraordinario, que es el plan extraordinario frente al COVID-19 diseñado por la Diputación Provincial, y le decimos el PCL extraordinario porque dentro de los programas anuales que la Diputación, este gobierno actual, puso en marcha para poder ayudar, ¿no?, a paliar un poco la cifra de desempleo de los municipios, pues recursos para la contratación de personal. Y en esta ocasión, pues aparte de nuestro PCL, Plan de Cooperación Local Ordinario 2020, pues se ha añadido otro extraordinario con 97.000 euros, y que también ayer teníamos que presentar pues lo que eran las propuestas de actuaciones. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Pues bueno, yo tenía muy claro que ante todas las ayudas sociales que estamos tramitando en esta semana, son 36 familias las que hemos tenido que ayudar, se va incrementando, como digo, prácticamente toda la semana. Estamos haciendo un sistema de ayuda, que ya lo diría también la concejala, de manera de darle un respiro, ¿no?, en siquiera 3 o 4 semanas, para que no tengan que estar viniendo o llamando continuamente. Y entonces, Rocío, ahora toca pues contrataciones de personal no cualificado. ¿Para qué? Para que aquellas personas que en la marroquinería pues hayan terminado, ¿no?, actualmente se hayan incorporado al paro, para intentar de ayudar a que no se necesite un perfil cualificado para esos contratos, de manera que esos 97.000 euros los vamos a destinar íntegramente a la contratación de 25 personas, 22 peones, tanto de pintura como de albañilería, y 3 oficiales, para durante 2 meses. Entonces vamos a intentar de compaginar esas ayudas sociales también con un poco de, digamos, de trabajo, claro, que sea un contrato pequeño, corto y breve. 2 meses no es para nada, pero bueno, en vez de, yo sé que eso es mucho para la persona, en vez de darte una ayuda directa económica, pues si te da la oportunidad de darte el trabajo, un mes o dos, y tú pues en esos 2 meses pues no tienes que estar solicitando, ¿no?, esas ayudas, te estás manteniendo, yo sé que, hombre, es mucho más gratificante para la persona a la que se ayuda. Entonces, como este plan venía dirigido para la contratación de desempleados, pues lo vamos a hacer así, y pretendemos contratar a 25 personas con estos 97.000 euros, y como digo, lo hemos diseñado no cualificado, pintura, que es lo que viene la época de verano y hay que pintar, y muchísimo, todo lo que son dependencias y edificios municipales, colegios, entornos públicos, en fin, tenemos ahí tarea que abordar, y también pues albañilería, vamos a ir a darle un impulso. Yo estoy viendo determinadas actuaciones que nos puede venir bien para mejorar determinados sitios que no, nunca vemos el momento de que llegue, pues quizás sea el momento de pequeña obra pendiente desde hace años, y total, ya lo explicaremos con más detenimiento cuando lo tengamos diseñado, y por eso vamos a contratar pues a peones que puedan hacer estas tareas. La idea, como decía, hacerlo, como son 2 meses nada más, pues no es tirar de la bolsa social ordinaria, seguiremos haciendo estas contrataciones a través de nuestros planes municipales, y para tener ese compromiso de contrato de 6 meses, y esto además queremos hacerlo bajo unas bases de contratación, de manera que las personas que contratemos lo hagamos por criterios de que no, bueno, que estén en el paro, obviamente, que no haya ingresos en la unidad familiar y que prioricemos por el número de miembros de la familia. Prácticamente va a ser así de, digamos, estamos intentando, ¿no?, que sea así de, entre comillas, sencillo, porque esto es muy duro, pero bueno, entre comillas, sencillo, y bueno, que la gente se pueda apuntar, se mirará eso y ya se redacta un listado que es el que vamos a ir tirando hasta contratar a esas 25, a esos 22 o 25 personas. Esto imagino, por tanto, que las contrataciones se llevan a cabo para julio. Vale. Las contrataciones, yo para el día 1 de julio me gustaría estar ya contratando a este plan extraordinario, y ya incluso que pudiéramos estar también contratando al personal del PCD ordinario, ¿vale? Esos 172.000, si no me falla la memoria, que le correspondían a URIC en este 2020 y que también lo utilizamos para refuerzo, digamos, de oficina o de trabajo administrativo, ir contratando ya también a partir del 1 de julio. Ese es nuestro objetivo y esperemos que en este tiempo ya que resta hasta el 1, pues hay que hacer toda, en este caso de las 97.000 del extraordinario y de los 25 personas, pues tenemos que definir esas bases que comentaba para tramitarlas y tenerlas para en este mes de junio terminadas y que la gente se pueda apuntar, ¿vale? Luego estamos mirando también, Rocío, gente que tenemos aquí de demanda de reactivación de contrato, de tiempo que se han quedado en el paro y que para ver si pudiéramos ayudarle a contratarle unos meses. En fin, estamos revisando todas estas solicitudes que nos van llegando. También gracias al Departamento de Servicios Sociales le hemos pedido que vayan viendo, ¿no?, cuál es el perfil de esas familias a las que vamos atendiendo para, sobre todo para ir hilando, ¿no?, y afinando en las políticas que podamos poner desde el ayuntamiento, desde el municipio, para atender a esta gente. Y luego termino, y luego ayer venía, ¿no?, bueno, nos alegraba esa gran noticia que llegaba, gran noticia porque silencio por respuesta, ¿no?, por parte de la Junta de Andalucía con respecto a los planes de empleo, los planes que todos los años, o bueno, al menos el gobierno anterior, lo sacaba para reforzar lo que son las contrataciones en los ayuntamientos y resulta que ya pues la Junta anunciaba ayer el presidente, ¿no?, que lo van a poner en marcha, pero claro, lo está poniendo en marcha con 110 millones de euros menos que el plan anterior. Ya no me sale las cuentas, ¿eh? Yo estuve viendo, porque ayer salía la noticia, ¿no?, en el esquema general de Andalucía, pues se pondrán 190, me parece recordar, para contratar a 19.000 personas. En fin, estuve viendo los datos y a mí no me cuadra ni las cuantías ni las contrataciones. Así que ya veremos a Ubrique qué le corresponderá, que siempre han sido momentos en los que nos ha permitido pues ayudar también a los desempleados a mejorar sus condiciones, ¿no?, de cara a futuro. Ya ve lo que nos encontramos ahí. Entonces han recortado los planes de empleo y no tenemos noticias si va a venir alguna ayuda extraordinaria en este COVID-19, que parece que los ayuntamientos para la Junta pues no existimos, al menos los mayores de 5.000, ¿no?, porque llegaron a dar subvenciones directas a los municipios menores de 5.000 habitantes. Ahora con el tema de las playas, pero bueno, es que Ubrique ni tenemos menos de 5.000, somos un pueblo de que no estamos en esa dimensión, ni tenemos playa, pero sí tenemos piscina y bueno, y las complicaciones que se van haciendo, yo creo que la Junta deberá de mirarnos a los municipios para atender la situación dramática que en determinadas familias se está produciendo. Y eso que hablamos, yo también lo digo, que se podrá cuestionar y valorar muchísimas cosas, pero menos mal que tenemos un gobierno de España que ante una situación de crisis por primera vez se ha volcado en la familia. En España tenemos a 6 millones de personas que de una u otra manera están cobrando algún tipo de prestación del Estado. Eso no era lo habitual en las crisis, lo sabemos todos, ¿no?, y menos después de la última, que se dirigen muchos recursos a determinados sectores, ¿no?, segmentos de este país que no eran las familias ni mucho menos las personas. Entonces yo entiendo que también esa movilización de los recursos públicos del Estado a la gente se tiene que notar en una mayor atención, ¿vale? Pero no quita, Rocío, que los ayuntamientos necesitamos que la Junta, bueno, pues que nos mire, que trabaje con nosotros, que nos dé oportunidad de opinar sobre las cosas que se van diseñando y que tiene que transferir fondos a los ayuntamientos de una u otra manera. Yo no sé si la práctica social, como dicen, pero tienen que transferir dinero y recursos a los municipios porque somos los que estamos atendiendo. Y luego las situaciones tan extrañas y anómalas como el tema de la tarjeta monedero, ¿no?, que bueno, pues también parece que se va a cerrar la atención, ¿no?, de suministros vitales con lo que es una ONG, cuando estamos los ayuntamientos con nuestro departamento de servicios sociales perfectamente trillados, y no se entiende, la verdad, hay cosas que no no se entiende mucho, pero bueno, yo me imagino que se irá avanzando y iremos tirando hacia adelante y ya está, ¿no? Pero nosotros necesitamos a ver si también, como decía, que dentro de poco esperamos estar valorando ese plan de empleo para Ubrique, a ver, de la Junta de Andalucía, a ver lo que supone, ¿vale? Bueno, pues son las distintas líneas, ¿no?, de ayudas, de subvenciones, de programas específicos, los ordinarios, que se suman además también a los extraordinarios, como estos que nos ha estado trasladando por parte de Diputación, ¿no?, que de momento son los que se están trabajando en el Ayuntamiento de Ubrique con esas partidas concretas. Sí que hacía referencia a ese plan de cooperación local extraordinario, contrataciones a partir de julio, 2 meses para 25 personas, 22 peones y 3 oficiales. Y no sería a través de la bolsa municipal, sino a través de una base extraordinaria de contratación. Y ahí es por aclarar, ¿no? Porque ahora empiezan a surgir las dudas, personas que puedan estar interesadas, qué tienen que hacer, me tengo que apuntar, no me tengo que apuntar, en fin. ¿Qué le decimos a todas estas personas? Pues que no se preocupe, como siempre hacemos, Rocío, hemos adelantado, porque es verdad que yo lo tengo muy claro, que esta situación es una situación extraordinaria. Y aquí hay gente en Ubrique que sale al paro en una situación también de anormalidad. Y que tenemos que intentar ayudarle, que si a esa situación se le ha sumado, que no ha podido acceder a ningún tipo de prestación y no haya ingresos, en fin, es que tenemos que estar con ellos. Entonces vamos a ir a hacerlo y bueno, yo te digo una cosa. Espero el martes o el miércoles a lo más tardar tener la oportunidad de estar con vosotros de nuevo y explicar detenidamente cómo se tiene que hacer. No se preocupen porque vamos a tener, como siempre, a vosotros, a los medios como colaboradores. Vamos a tener también pues todos los perfiles del ayuntamiento, más la página web del ayuntamiento para que informemos de dónde se pueden apuntar y cómo, porque al final es verdad que alguna instancia, alguna presentación se tendrá que hacer, ¿vale? Bueno, pues ahí queda pendiente de conocer los detalles e iremos trasladándolo conforme vayan generándose también toda esa información. Por lo demás, pues nos quedamos aquí. No sé si quiere destacar algo más que se nos haya quedado pendiente y si no, bueno, pues insistimos, ¿no?, en toda esa información que hemos ido ofreciendo sobre la reapertura de los servicios municipales en esta fase de la desescalada en la que nos encontramos y que vamos a poder ver pues durante esta semana y las próximas que llegan. Pues bueno, Rocío, la verdad que nada más que como vamos a tener que seguir en contacto, esto es una permanente, ¿no?, bueno, pues actualización de los momentos a día a día y seguiremos en contacto. Y como tú bien dices, pues a cuidarse, a ser prudentes y a disfrutar también, que lo merecemos, ¿eh? No, una cosa no quita la otra. Con prudencia, pero disfrutar, ¿no? Con prudencia también. Así es. Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, como siempre, y a todos los oyentes. Buenos días. Y nosotros, 1:09, despedimos ya la mañana en la jornada de este viernes y lo hacemos dando paso al espacio Tiempo de Deportes con nuestro compañero Jesús Domínguez y con la actualidad deportiva con la que despedimos cada mañana o cada viernes la mañana. Volveremos el próximo lunes con más información, con más actualidad.